Real G for life. Dime, baby, ya tú me conoces bien, al igual que yo a ti. Y tú sabes lo que va a pasar aquí. Quiero que se repita más. Me dio curiosidad de revivir todos esos lindos recuerdos. Y con la cara siempre en high. Tu cuerpo para mí es un vicio. La noche pensándote ya no duermo. Quédate sin miedo, vuelve y mátame. Por las paredes trépate. Si eres loca, lócate. Va a sentir lo que coge la presión. Vuelve y sale nuevo para que tus ojos tengan otra visión. Quédate sin miedo, vuelve y mátame. Por las paredes trépate. Si eres loca, lócate. Va a sentir lo que coge la presión. Vuelve y sale nuevo para que tus ojos tengan otra visión. Siempre es la misma, nunca cambia su carisma. Leal, nunca se tuerce, porque es la propia firma. Va a ver lo que va a pasar cuando yo te vea. Bien loca, conmigo maquinea. Dándote por el cuello, besándote. Ya te tengo aquí y voy a seguir devorándote. Sabes que yo voy a seguir azotándote. Entre tus piernas, mis labios siguen saboreando. Mami, vuela libre y coge altura. Como sabes que está dura, siempre camina segura. Todo una ricura, los plazos y la jalo por la cintura. Mamá sota ninguna. Mami vuela libre y coge altura. Como sabe que está dura, siempre camina segura. Toda una ricura. Mamá plaza y la jalo por la cintura. Es que no hay como esa mamá sota ninguna. Quédate sin miedo, vuelve y mátame. Por las paredes trépate. Y si eres loca, lócate. Va a sentir lo que coge la presión. Vuelve y trae nuevo pa' que tus ojos tengan otra visión. Quédate sin miedo, vuelve y mátame. Por las paredes trépate. Y si eres loca, lócate. Dime, mami. Va a sentir lo que coge la presión. Vuelve y sale nuevo pa' que tus ojos tengan otra visión. Quiero que se repita más. Me dio curiosidad de revivir todos esos lindos recuerdos. Y con la cara siempre en high. Tu cuerpo para mí es un vicio. La noche pensándote ya no duermo. Solo tú y yo conocemos los secretos. Que vivo dándote fuerte a tiempo completo. La niña bonita conmigo se va. Montana.